nos quieren joder con que no podamos... Ya, ya ha venido la policía. ¿Nada más? Parece que se ha acabado. Se ha acabado. Vale. Bueno. Siempre hay alguien que nos quiere joder, puede ser. Siempre hay alguien que nos quiere joder. Bueno. Venga, más fuerte que nos oyen. ¡Venga! ¡Venga! Bueno.